ayudando al padre en la azucarera. Se aprende a sudar, se aprende a sudar. Está esperando el lucero, peludo el cañaveral. Está esperando el lucero, peludo el cañaveral. Con una luna de azúcar, pa' un día con gusto a sal. Con una luna de azúcar, pa' un día con gusto a sal. Al hombre que pita rubio, un día le ha de llegar. Con cortadera y con faca la voz del cañaveral. Cinturón con las lanzas en alto y las barbas antiguas mirando sus ganados por campos de adoquín, mirando sus ganados por campos de adoquín, todos detrás de Momo. Se rematan playas, se rematan ropas. Y ahora se rematan latas, se rematan camas, se rematan botas. Y ahora se rematan campos, se rematan cuerdas, se rematan locas. ¿Cómo dijo, señor? se rematan locas. ¿No ha oído decir que están locas de remate? Se rematan locas. La muchedumbre grita, ya te remataremos. La muchedumbre grita, ya te remataremos. Ya te remataremos, ya te remataremos. No he escuchado gritar. Atención, señores, se remata el hombre, se remata el hombre. Sí. ¿Cuánto vale el hombre? ¿Cuánto su destino? Se escuchan ofertas, háganme una seña y póngale precio, que estos pesos de hoy vuelan con el viento, vuelan con el viento. La muchedumbre grita, ya te remataremos. La muchedumbre grita, ya te remataremos. Ya te remataremos, ya te remataremos, ya te remataremos. Todos detrás de Momo. Con una lata de pasta de tomate y un palito se ha fabricado un vivo instrumento atroz y viene atajando el crédito a la vida, diciendo a los ancianos con garganteada voz: el mundo está que arde, el mundo está que arde, cuidad de tal presión, cuidad de tal presión. Todo detrás de Momo. El cuello de botella. De botella es la rendija. El cuello de botella es el codo del aire. Es el venga después. Es el ahorcamiento de todos los mañanas y justamente hoy. Señores, óiganme, este uruguayo está pasando por un delgado cuello de botella. ¡Cuello de botella! ¿Pasará? Es como el fin. No pasará. Escúchenle la voz. ¿Quién será que está haciendo este delgado cuello de botella? Es como el fin. ¿Pasará? No pasará. Todos detrás de Momo. De la voz. ¿Quién será que está haciendo este delgado cuello de botella? Tucu, tucu, tu, tucu, tucu, cata.